El día 28, la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea convocó un encuentro de comunicación de la situación actual de la península coreana para los representantes diplomáticos de países asiáticos en Corea. Tomaron parte allí los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de Laos, Camboya, Malasia, Indonesia, Irán e India, y los encargados de negocios de Mongolia, Vietnam y Pakistán. Choi Hee-chol, jefe del Departamento General de Asia y Oceanía del MINRES de Corea, comunicó la posición de principios de la República con respecto a la actual situación de la península coreana. Luego de publicar su plan del bombardeo de precisión sobre las instalaciones y fuerzas armadas nucleares de Corea, últimamente Estados Unidos introdujo sus distintos bienes estratégicos, incluyendo el submarino nuclear Mississippi, en la península coreana y sus contornos, llevando así la situación de la península a la extremidad, dijo Choi Hee-chol y prosiguió. La causa fundamental de la agudización de la tensión en la península coreana reside en que Norteamérica tiene todavía una concepción errónea y también esta vez tomó una decisión muy ligera y muy equivocada en lo estratégico. Dado que, debido al incesante refuerzo armamentista norteamericano, se ve amenazado el máximo interés del Estado y la situación se precipita hacia la circunstancia incontrolable, la República mantendrá fuerte también en adelante la bandera del desarrollo simultáneo, ampliará de modo sostenido la capacidad del ataque nuclear preventivo y seguirá investigando y explotando distintas armas ofensivas estratégicas a ubicarse para el combate real. Los países asiáticos, dándose clara cuenta de que es precisamente Estados Unidos tanto el que agudiza la tensión en la península coreana como el que empuja a la República Popular Democrática de Corea al incesante fortalecimiento de la fuerza disuasiva física, deberán hacer cosas útiles para la distensión de la península.